movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga con movimiento sexy. Así me gusta, siga con movimiento sexy.